Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Elecciones Generales. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Hostia, me ha pillado bebiendo la entrada. Me he calculado mal. No hemos podido hacer ni post, o sea, no post. Pre-elecciones ni nada, ¿eh? Hace dos semanas que no hacemos radio. Hoy hacemos pre y post, tranqui. Yo es que he acabado, o sea, acabo el mes. Como puta por rastrojo, que se decía antes. Apurado. Sí, sí, he acabado sin datos en el móvil, sin gasolina. O sea, exprimir el mes, ¿sabes? Sí. Vivir al límite. Es verdad, estamos ya a fin, ¿no? Joder, el 29 o espero, ¿no? Hostia. Sí. Y me voy a ir a Vodafone. Esto es algo que le digo así a la audiencia. Coche dos viejos amigos, fumamos seis cohetes con el mar de testigo. Notamos en las venas este viejo resquicio de calma. Dame droga que estanque aquí mi alma. Dame droga que genere otro caos. Que ni mil estas listas de espera, que no recuerdan que este mundo es real. Yo ya no aguanto esta mierda, que explosione el planeta o que me marcha atrás. Lo primero es lo primero. ¿Por qué haces eso de Vodafone? Porque estoy pagando 32 euros. Da igual. Tengo 30 gigas. Bien pagados están. Al mes, pero no me llegan. Bien pagados. Y en Vodafone por 40 tengo ilimitados. Sí, sí, limitadísimos. ¿Tú dónde estás? Pepefone o algo así, ¿no? No, yo Movistar. ¿Y me vas a hablar de Vodafone? Sí, sí. Vodafone va perfecto. Y aún no he llegado. Cuando llegue yo, eso sube la cobertura. Yo, mira, desde la voz de la experiencia, digamos, que sí, he tocado como todos los palos. Yo estaba en varios, estaba en Vodafone, no. Yo empecé en Movistar, ¿eh? Y duré poco. Yo, o sea, de ahí a Orange, creo. Wow. He tenido Amena. Amena, de, o sea, optaste por la opción de voy a empezar muy mal. Voy a empezar para que luego todo sea remonte. Vodafone. Sí. Interterminal. Al loro, ¿eh? Al loro Interterminal, ¿eh? Al loro Interterminal, ¿eh? Ese no iba bien. Yastel. Sí, ¿eh? Orange. Y te he dicho Vodafone, ¿no? Sí. Y vuelta a Movistar. Podríamos Y cuando el señor Movistar volvió a mí, o sea, me abracé a él de una manera de decir, No me debería haber movido de aquí en la vida. Podríamos decir que has ido cerrando empresas. Una tras otra, sí, del IBEX. Sí, sí. Hostia, hostia puta, ahorita le pasaba. Ocupa que tocábamos, desalojo a la semana siguiente. Hostia, Vodafone, ¿eh? Es lo pero peor sí, de todo. Está en la Fórmula 1. Sí, sí, está en la Fórmula 1. Esas son las cosas que, como cuando a mí una vez me llamó un señor a mi casa. Sí. Y un señor. Ya no se llama a las casas. Una ¿eh? Chica. No, lo echo de menos. Sí. Ni Securitas Direct, a meterte miedo. Ya. Pues vino una. Picó así una chica a mi casa de. Cara a cara. Cara a cara. Ah, creía que era por teléfono. Cara a cara. Y que venía de UNICEF. Ah. Y me dijo. Venía a hacer el bien. Claro, venía a hacer el bien, claro. Joder. Y me dijo, ¿conoces UNICEF? Y hombre, le dije. No. No, ni por la publicidad del Barça, nada. Y dice, ¿conoces a Leo Messi? Ah. Enlazando esos dos conceptos, o sea, como diciendo, jugó la baza. No conoces, dice, ¿conoces a Leo Messi? Tampoco. Y no, ya ni le dirigí la palabra, ya. Porque ya vi que ya esa. Ya, que estaba jugando sucio. Claro, estaba jugando muy sucio. Entonces, es eso, que de entre todos los males, Yastel quizá es. Porque no te dijo Sergi Robert. No, exacto, te dijo Messi. Exacto. Qué hija de puta. Creo que después de Yastel, creo que Vodafone es lo peor que te puede pasar en. O sea, tú ya me lo dirás, ¿eh? Sí. O sea, me dirás, adicto. O sea, cuando me vengas aquí diciendo, no tengo cobertura en ningún sitio, esto es una puta mierda, y te hartes de llamadas de estas, atención al cliente. Sí. Me lo dirás. Pero ya no tendrás escapatoria. Te puedo decir que hay una cosa que ayer me estuve informando, en los últimos megas que me quedaban del mes. Y ya vi cosas que no me cuadraron en Vodafone. Claro, claro. ¿Sabes la cosa que no me cuadra? Que no puedo hacer la portabilidad online. Tengo que llamar a un fulano. No, no. Y yo no quiero hablar con la gente, ya lo sabes. Esto a mí no me gusta. ¿Tú qué hablar tienes con nadie ahora mismo? Yo ahora mismo tengo. Yo oigo, va perfecto. Claro, es que. Pero no tiene esa tarifa ilimitada. Claro, no tú ya partes de muy abajo, claro. Va perfecto. Te queda Vodafone, claro, es que te queda Vodafone. O sea, te no voy te a queda decir más. Que en mi casa, tú sabes que vivo en un sitio remoto que yo llamo Pirineo y tú dices que no es. Sí. En ese sitio. Ese. El pre. Creo que es el pre. Bueno, o el post-planicie, según lo mire, ¿no? Post-planicie, ¿eh? En mi casa, yo tengo cobertura en todos lados. Vienen todos los colegas que tienen lo que tú. Vodafone, Movistar, eso, y no le va el teléfono a nadie. No, no, si ya lo has dicho, Vodafone, y no le va a nadie. No, y Movistar tampoco, no ¿eh? No, no, si no te voy a decir. Pero yo digo, funciona. Yo a Movistar, o sea, para que yo defienda hoy en día a alguien, o sea, pero ni a Custó, ¿eh? O sea, ya. Yo ahora mismo soy incapaz pero de defender ni, a nadie. A lo mejor ni mantequilla tulipán. No, nada. No, ni al Coletas, ni a nadie, o sea. Hombre, igual a no puedo Pedro confiar Sánchez en nadie. Hoy sí. No, no puedo confiar en nadie, o sea, no, no puedo decir. No puedo dar la cara por nadie. Ya. Por Movistar, por supuesto que no. Pero, hostia, Vodafone, te vas. Es que lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. Aprovechalo porque es una experiencia, ¿eh? Vas a vivir ahí unos grandes momentos. Ya. Vas a pagar 10 euros más, ¿no? Sí. Vale. Eso va a ser lo mejor. 8 más. Lo mejor que te va a pasar va a ser cuando te levantes por la mañana y decís. Pero no, pues no puede ser que tú hayas tenido mala suerte. Sí, puede ser perfectamente, claro. Claro. Sí, sí. Estoy seguro de ello. Tú la vas a tener. Porque buena. Tú te has comprado a lo mejor furgonetas Mercedes que no han salido como esperabas. Y es Mercedes. Yo me he comprado furgonetas Volkswagen. Y no han Mercedes, salido como esperabas. Y no han salido ni muchísimo. ¿Qué pasa? Que he tocado con de rasqui un botón. Pero si tú me dijeras, ¿te volverías a comprar un Volkswagen? Sí. Te diría. Joder, Volkswagen California y eso, ¿no? Te diría que sí. Ah. No me lo voy a comprar. Te pues diría. Entonces es el Vodafone de los coches. No es el Vodafone, no es el Vodafone de pero los si coches. Si has tenido no. que ir a Lleida a desmontar Vodafone un motor. Sería el Alfa Romeo de los coches. O sea. Bueno. Perfecto, casi. Para dar vueltas por Mónaco, me estás diciendo. ¿No? Un Alfa Romeo no es para otra cosa. Es y, lo, y Cavalieri Rampanti y cosas así. Es lo peor, pero quiero que lo vivas con tus propias carnes, porque esto es una experiencia. Si tuviera datos, miraría a ver si en Movistar existe esa tarifa, para hacerte caso. Pero bueno, puedes ir a una tienda a informarte. Yo no hablo con la gente, Adito, no, tú me sí, conoces. Pero tú tienes ahí, puesto, tío. ¿Tienes esa tienda de Movistar en el barrio? Seguro. Seguro que tienes una. Voy a Julia estar a todas. Te pasas por allí. Como voy a la Maki. En un ratillo. Te vas a pasar por allí y le dices, bueno, ¿qué? ¿Qué hay de lo mío? Tú entras con esta frase, ¿bueno qué? Así, que... Sí. Ya, hostia. Elevando la voz y el tono, a lo mejor. Claro, ¿no? Que a este tío le debo algo, ¿no? Sí. ¿Bueno qué? Sí. Y entonces así, cuando se quede perplejo, ¿qué de qué? Diga, ¿qué de qué? Que me vengo. Que me vengo, que me hagáis un hueco, que me vengo. Que vengo. ¿Qué vengo? Que vengo. ¿Qué hay aquí? Y ya está. ¿Qué tenemos para merendar? Y ya está. Da igual que sea más caro o más esto. No, hombre, a mí no me da igual. No, no, si te. Hombre, si pagas tú la diferencia, que te da si igual. Si la diferencia la vas a pagar tú. Yo no voy a. No, es lo que no quiero pagar, diferencias. Sí, la vas a pagar. Es que la vas a pagar. Es que es un infierno. O sea, yo te lo digo. ¿Tú conoces a alguien que tenga Vodafone? Sí. ¿Y qué? Y muy contento porque lleva desde el primer día. Y tú lo conoces también. Señor X es fiel a Vodafone desde el primer día. Hostia puta. Madre ¿tú mía. ¿Tú cómo acabaste? Ya no me acuerdo ni el nombre. Muerte Terminal Fone o algo así. Interterminal. Chaval, ¿eh? ¿Cómo acabaste ahí? Buscando, lo que haces tú, ¿no? Buscar ofertas. Que luego la familia se te echa encima. Vía Milán, ¿eh? Había que llamar. O sea, para marcar. Para hablar con el exterior, había que marcar. No sé qué dos códigos era antes. Si había que marcar. ¿Puedes que fuera doble cero? Antes de llamar con el resto del mundo. Eso es el hachís, ¿no? Es que yo he tocado. He tocado palos muy. Claro. Sí, has jugado al límite. Yo he jugado otras ligas que la gente ni se le pasa por la cabeza. Yeah. En muchos aspectos. Entonces, claro, tengo una experiencia ahí de rebuscar. Pero has acabado volviendo a la casa madre, a Movistar. Abrazado, ya te digo. Que es la madre de toda la operadora. Abrazado, o sea, yo enseño el Movistar. El día que vino a mi casa sí. a ponerme la DSL, sí. esta, ADSL o fibra, no sé, lo que sea. Lo que me quisiera poner, si yo no le pedí nada, o sea, yo dije, usted ponga lo que quiera, me da igual. no, que te pongo en la televisión. Tú pon lo que tú creas. Más bien que sobre que falte. Gratis. O sea, yo lo he visto. O sea, yo he tenido ¿cómo televisión. Gratis? ¿Cómo gratis? No te pondría nada gratis. Bueno, o sea, me dijo, cuando sí. vino el señor Modesta, me dijo, sí. usted tiene un mes gratis todo. Así, y, caño gordo. Todo, caño gordo. Y le dije, usted póngalo todo porque no voy a utilizar nada. O sea, me da igual que pueda verlo todo que no pueda ver nada. O sea, ahora mismo yo no sé si puedo ver algo de lo que me. Porque no lo probé en su momento. Yo tengo un mando de Movistar. Que no utilizo, o sea, está el mando ahí como. Pero lo pondrás para ver Broncano y cosas nada. Así. Nada. Pues si lo echan. Sí, pero lo veo por internet. Es que no. Pero por internet no está. Hay trocitos. Sí, bueno. Lo veo por el. Ve los 10 minutos de entrevista del YouTube. No, lo veo en la aplicación. Esta de Movistar. Sí. En el móvil. O sea, bueno, en la tablet. Lo veo en una aplicación de Movistar. Pero si lo tienes en la tele, adicto. Ya, pero es que no veo la tele. Es no que no veo. Es que no avanzamos. Claro, es que no veo. Es que no sé. Yo no sé. O sea, ya, imagínate cuando la gente me habla de Netflix o de cosas así. Juego de Tronos. Juego de Tronos. ¿No chaval. Te gustaría saber el final? Yo no he visto ni un capítulo, pero para contárselo. Yo sí que he visto Juego de Tronos. Así, también a trozos, No te creas que. Para hacerte una idea. Claro, ¿no? Ya, no me flipo con los enanos ni nada de eso. A mí. Sale el enano tal con el Señor de los Anillos. Vale, desde el primer día. Y es siempre invierno, ¿no? Siempre que veo planos. Hay un clima malo en la serie. Es siempre invierno, pero se supone que está por llegar. Que exactamente, se supone que es bueno. Es dices, su verano. Hostia, hay como una nevada que más lo quisieran ahí en Soria. En la Val Fosca. Ves metrazo de nieve. La gente andando así como con chanclas, encima de la nieve. Que los que hemos pisado nieve sabemos que eso no es así, eso está muy frío. Eso está frío, y te hundes. La gente ahí fenomenal. Y dice, no, si estamos en lo bueno. Si sí. Es que el invierno llega. Está por llegar. O sea, es como el verano de Groenlandia. Sí, pero llega, o sea, lo llevan diciendo que llega. Y ahora ya caen copos. O sea, la nieve esa era como. Ah, es del año pasado, igual, se alarga. Es de la temporada anterior. Con las carreteras de curvas donde no da el sol, que aún se queda ahí en la cuneta. Exactamente. Dragones y todo, Fua, chaval. Pero dragones y enanos. Dragones es y una enano. Mezcla rara, Una serie con dragones y enanos ya lo tiene todo. Y estupendo, y así está la cosa. Sí. Bueno, ya me contarás. Tú de Vodafone, cuando quieras desahogarte, me dice, adicto. Te llamo. Que mira, que estaba a punto de estampar el móvil. Tú solamente tienes móvil, no necesitas ni internet en casa ese ni nada, ¿no? Ese es mi problema. Que pasa? Todas las operadoras te dan datos ilimitados. Sí. Si te pones el fijo, fibra, cosas. Sí. Yo no quiero nada. No, claro. Es que no lo vas a tener, tampoco. Yo le dije. Porque le escribí a Yoigo y le dije, oye, mira, tengo este problema. Atención al cliente. Sí, y me dijeron, te pones fibra en casa y tienes eso. Y le dije, es que soy piloto de aviones caza. Hostia. Y entonces estoy todo el mes fuera de casa. Claro. Quiero todos los datos en el móvil, no en casa, porque yo no tengo casa. ¿Se puede saber los datos que tienes o algo? De alguna manera. O sea, yo es que no sé. Que tengo, ni si eso se gasta o no. Yo sí lo sé porque se me va. Hay como un cuenta para atrás. De 30 gigas a cero. Eso te. Pero en Yoigo mismo. Sí. Como una aplicación de Yoigo. En Yoigo y en el móvil. Me salen los dos lados. ¿Ah? Hostia, pues eso lo debe tener también Movistar, ¿no? Claro. Míralo en la tele. Ya que miras la tele en el móvil, haz las cosas del móvil en la tele. O eso lo puedo preguntar a lo mejor, ¿no? Si voy a una tienda esta, si le enseño un móvil, así a lo señor mayor. Hombre, si entras a la tienda diciendo, bueno, ¿qué? Y le enseñas el claro, móvil. Bueno, ¿qué? ¿No? Y le digo, esto me están metiendo miedo de que esto se puede acabar. Dígame usted, ¿cómo? Claro. ¿Eso se acumula o eso es? Eso se resetea contador cada a cero. Mes. El día que te emiten la factura a ti. A lo mejor me tengo que preocupar, entonces. Pero a ti te duran los gigas hasta fin de mes, ¿no? Es que no lo sé, ya te digo. A lo mejor se me han gastado. Pero igual nunca has tenido. O a lo mejor nunca. Es que a mí, claro. ¿Se me puede estafar? Ya. ¿Sabes que ayer fui a votar y no voté? Hostia, Hostia, el giro, Cuidado, O sea, que llegué a mi casa y tenía en el bolsillo el sobre marrón y el blanco con papeletas dentro y llegué a casa con eso en el bolsillo. ¿Pero no depositaste? O sea, ¿o te arrepentiste así a mitad de camino? No deposité. ¿Pero fuiste? Fui. ¿Pero en el momento? Fui, cogí las papeletas, hice las tres cruces a boli en el papel sepia, lo metí en el papel marrón y ahí me di cuenta que no sabía cuál de las cuatro mesas tenía que votar. Porque a mí el papel del censo me llega a mi otra casa. ¿Sabes? Ya, ya. Y no lo tengo. Y no sé el cole, pero no sé la mesa. ¿Y eso no te lo podían decir allí? Antes colgaban fuera unas listas y te buscabas, pero ya no estaban. O sea, que quisiste y no pudiste. No, y le pregunté al apoderado de Podemos. Hostia. Pero le hablé en catalán, como para hacerle un giro. Y le dije, esa lista que había ahí fuera, dice, ya no la envían este año. Tienes que llamar a ese teléfono del censo. Hostia, preocupación, ya, mucha cosa. Y llamé. ¿Llamaste también? Joder, ya diste pasos. Con los dos sobres en la mano. ¿Y qué? Y me dijeron, no hay ningún problema, nosotros le decimos la mesa. ¿Me puede dar su DNI? Le di mi DNI y me dijeron, usted no existe. Hostia puta. Hostia, ¿eh? Qué desaparecido, adicto. Usted no existe. ¿Tienes no. El DNI en marcha? O sea, con fecha o caducidad larga y eso, o ya caducado. Lo que no estoy es en el censo del padrón. Ah, claro. No estoy empadronado. Porque me han sacado de mi casa. Me hablé un rato con el chico ese. O sea, no tiene. O sea, digamos, estás como en el ambiente. En el limbo. En el limbo, ¿no? Estás en el limbo. Sí. Y ahora no sé si empadronarme. En ningún lado. O quedarte así, ¿no? Interestelar. Sí. Agujeros negros y todo, claro. O sea, estás a lo mejor en otra dimensión. Sí. No, claro. Cuando eso te sirve para ir al ambulatorio, a lo mejor. No sé para qué más puede servir empadronarse. En mi caso, que no tengo hijos ni tengo nada. No sé, pero le puedes decir, ¿no? Es decir, le está llamando una voz desde, o sea, una voz humana, claro, soy hermano. Le estoy llamando así desde un agujero negro o algo así. Algo especial. Hostia, pues es un como es otro estatus, supongo, ¿no? Eso. Ya, lo que no sabemos si bueno. No sabemos si bueno, eso es verdad. Ya. No sé si quedarme ahí. ¿Ya? Porque total, empadronarme para votar cada cuatro años tampoco. Claro. Las que yo quiero votar no me dejan. ¿Cómo has llegado ahí? Supongo que debe haber sido así como un cúmulo de circunstancias, ¿no? De que se han ido caducando las bases de datos o algo, ¿no? Los disques esos donde a lo mejor tú estabas eran de 3.5, se volcó, digamos, como lo último a disco duro. Ya. Ahora es SSD, ¿no? Y ahí ya se te ha perdido. En realidad, por la investigación que he hecho, la casa mía, alguien de los que está en mi casa ahora se ha empadronado. Sí. Y entonces ha ido el censo del padrón a mi casa y ha visto que yo no vivo ahí y me ha borrado de ahí. Hostia. Y como no me he dado en otra. Claro, te has quedado en ninguna. No he quedado en ninguna. Te has quedado en la calle. Sí, soy un desahuciado del padrón, digamos. Hostia. ¿Cuánta gente habrá como yo? O sea, estoy como un sin techo. Claro, está peor. Sí, no, bueno, si te echo mucho será que se empadrone en un cajero del Banco Santander. No, está peor. Y entonces, ahora como libro de familia e historias así, ¿no? O sea, ahora... Tengo que ir muy para atrás. Claro, o sea, ahora cuando tú te presentes, si ahora tú te presentas a poner las cosas claras, te van a pedir, pero a lo mejor pergaminos o cosas así. O sea, te van a tirar como para atrás diciendo, bueno, tráigame usted... Voy a dactilares y cosas. Claro. De libro, ¿cómo se llama eso? Libro de nacimiento o... Partida de nacimiento. Partida de nacimiento. Cosas tener así. Que demostrar que has nacido, ¿eh? Ir a hospitales y sí, cosas sí. Así. Es decir, le suena a mi cara. Plantarte delante a un fulano y tener que demostrarle que tú en algún momento, claro, has nacido. Claro. Porque él no te cree. Huellas dactilares y sí. De todo. Y con y aún así, con todo eso, te puedes hacer de Vodafone. Fíjate tú cómo están desesperados, ¿eh? Que ya... Igual se puede hacer cualquiera. No tienes que demostrar nada. No tienes tarjeta de crédito, ¿no, tú? Sí. ¿Tienes también tarjeta? Sí. No, ¿por qué no se la diste al de Podemos? Es decir, le deja... Cóbrate. Y nos ha tomado unas cañas, pago yo. Cóbrate y, hombre, y ya meto yo ahí mientras la papeleta. Ya. Hostia puta, ¿eh? No te sé ayudar en ese aspecto, ¿eh? No, hostia, no sé pues, dónde... Es como mi última esperanza, no sé dónde puedes acudir ahí. Tú ahora me dices, hostia, me parece que pica así como las válvulas. Ya. Y te puedo decir algo, pero de eso... Yo piensa que hoy lunes, porque para nosotros es lunes, no sé si lo voy a subir hoy el programa porque sí. Tengo lío. Hoy lunes tenía que ir a recoger el carnet de la biblioteca. De hecho, carné la biblioteca. Hombre. Porque hay un libro que tengo que leerme. Muy buena esa. Y solo está ahí. Y no voy a ir a cogerlo. Porque ahora me voy a dedicar a vivir sin dejar rastro. Sin dejar rastro, hostia. Sí. No lo voy a ir a coger. Voy a dejar allí. Que vaya otro. Pagando en efectivo. Lo que tienes es desvincularte de los bancos. Sí. Y así como todo en efectivo. O sea, no dejar nada. ¿Cómo le pagas a Vodafone o Movistar en efectivo? Vas allí. Claro. A Madrid. Bueno, a la misma tienda que entré. A la tienda. A la del bueno, ¿qué? Claro. Tiene un sobre. Claro. ¿Cuánto le debo? ¿No? Eso. Sí. Le hago el gesto así de la firma en el aire. De la cuenta. Claro, claro. Claro. ¿Cuánto le debo? Y ya está. Y eso se lo sueltas ahí en efectivo. Y él ya lo hará llegar. Y es de 50 euros y cóbrate. Cóbrate. Si te dice, es que son 40, eso. Y dice, cóbrate ya los 10 para el mes que viene. Ya me lo apunte. Claro. Pero que lo apunte. Cuando antes se llenaban las máquinas de tabaco, que las llenaba el propietario. Lo que te estoy hablando es los bares. Cuando llenaba el propietario. El propietario. Ahora ya no se fía ni el propietario. No. Tú sabes, porque tú lo sabes, como yo lo sé, que el propietario, el cartón del tabaco, o sea, metía los paquetes, pero el cartón lo guardaba para apuntar. ¿Para apuntar los que ponía? No, como si fuera un folio. Ah, como si fuera. Hombre, las cuentas hacían ahí. Las cuentas hacían ahí. Yo quiero que a mí, Vodafone o Movistar, ya me da igual, me apunten ahí. ¿Toda la puta vida? En los se cartones ha apuntado de tabaco. En el cartón de tabaco. Es que es muy detrás. Buen papel. Y se apuntaba. Tenía el tabernero. Sí. De la época, porque antes no había camarero, ni sommelier, ni polla de esta. El no, tabernero maridaje. Apuntaba un quinto. Sí. 60 pesetas que costaba un quinto. Sí. Dos quintos. 120. Y hacía así hasta 15. Que dice, hostia, difícil que alguien pida, pero, o sea, no pensaba en la calculadora ni en sumar, sino no. Ya tenía una lista, claro. Es decir, quinto, es más visual. Hasta 15, Coca-Cola, hasta eso. Si tenía así en el listado, como el largo, el cartón, eso, y tenía todo, pero por infinitas unidades. Ya. Super reflejo, 15 carajillos. Ya va a ser difícil, pero ahí lo tenía ese hombre. Hostia, ¿eh? Y ahora ya eso se desprecia. El cartón lo tiran. En la época de reciclar. Que hay empresas que el tabaco no viene en cartón, viene retractilado. Qué asquera. Gentuza, ¿eh? Eso era el maná. Gentuza, ¿eh? ¿Puede ser que hace 20 o 30 años, sin la cultura del reciclaje, recicláramos mucho más? Sin que nos dieran la chapa, ¿eh? Sin que nos dieran la brasísima, ya. Reciclábamos mucho más que ahora. Claro, el tabaco se convertía en bloc de notas. Y el papel ese que le sacabas, el papel de fumar. Sí. Ahí quitándole. El papel de plata, el ese, papel, ¿no? Papel de aluminio. Porque se ve que era malo fumártelo con papel de plata. Todo lo que le metías dentro, que era casi todo droga, eso no. Ahora, estaba rascando plata 6 días. ¿Cómo se reciclaba antes? Las pieles de plátano, para hacer porro. Pieles de plátano. En esa época sí que se cuidaban los detalles. Ahora tiran el plátano a medio comer. Claro, está maduro, decía. Sí. La gente ahora dice que los plátanos están maduros. No, es que no me gusta más. Si yo me comía los plátanos negros. Sí. Si, parece que los haya chutado todo el mercado. Cuando llegaba de Canarias un plátano, estaba ya el plátano. Lo que pasa es que ahora. Hostia, que. Ahora llegan, parecen balas. Chaval, que vienen con agua y todo. Vienen así como en una bolsita. ¿Tú lo has visto? Vienen. No. Que pero que vienen de otra galaxia los putos plátanos. ¿Por qué vienen tan duros? Duro, duro, como. Duro, eso dice. ¿Cuántos días? Eso al frutero. Ya. Hay que preguntarle. ¿Usted cuántos días cree que voy a tener que este puto plátano al sol antes de comérmelo? Ya. Pero no está verde. No. Es que lo corto. El primer día que salió, claro. Y ha seguido creciendo en el camión. Claro. Hostia, déjalo unos días en el árbol que se amarille. Claro, no hay prisa. Tiene muy verde. No hay prisa. Si ya ves, la caja está eso, verdísimo, fuerte. Y así como una mojadera que lleva. Dice, no es necesario arrancarlo así de esto. Preocúpese también por la palmera un poco. Claro, no hay que adelantarse. Que le quita a sus hijos así como a primera de cambio. No hay que adelantarse. Y ahora la gente, claro, como está tan exquisita. Ya. De, hostia, ya no me gusta maduro. Que igual hace una mus. O como movidas de esta. O cómo se llama una cosa que parece una bomba de chocolate, que culán. Hostia. Movida como culán, eso no existía. Culán. Eso es una magdalena hueca. En fin. Si a nosotros nos llegó la Contesa y aquello era una puta revolución. Joder, que tenía miles de hojas de chocolate. Hostia, cómo se comía Contesa, en las casas. ¿Eh? Cuando llegó, no había otro postre, ¿eh? Claro, piensa que veníamos de lo que era el corte, de la posguerra. ¿El lado de corte? El lado de corte. Tres sabores, así, en plan sofisticado. Mala estaba la galleta, ¿eh? O sea, la galleta del corte es cuando... Es que aguantar eso. O sea, ¿estaba muy dura o muy blanda? ¿Aguantar eso bien? La galleta del corte, o sea, hacer un producto tan malo. O sea, el señor que hacía la galleta, que no era el mismo del helado, hacer un producto, ¿sabes? La blanca esa, que solamente tocar el helado, ya se ponía blanda. Y era como hostia. Era no insípida, sino ya muy mala. Porque eso en realidad no era para comer, era para cogerlo, ¿no? Se comía. Pero se comía cogerlo exactamente, pero no te quedaba otro que te decía. Entonces, eso te lo regalaban. Claro. Tú comprabas eso y te decía el heladero. Sí. Te decía, bueno, heladero, no había heladería, eso te lo vendían en el puto bar. Te decía el señor, decía, espera que te doy la galleta. Decía, la galleta métetelas en el culo. No quiero eso. Tenía ahí un bolsón. Eso está malo. Ahora la galleta de los cornetes, eso está buena. Está buena. Ahora has mejorado la fórmula. Es así como tostaica. Pero la blanquecina esa que te daba. Hostia. Y además no, tampoco era muy práctica porque el del bar te daba también una servilleta. Ya te indicaba que eso no iba a hacer su cometido. Pero no servilleta de papel. La del servilletero. La servilleta de servilleta. ¿Qué papel de fumar? ¿Cómo patinaba las cosas en esa servilleta? O sea, la tocaba con los dedos. Se te caía mucho a ti. Se ponía transparente. Era transparente. ¿Cuántas servilletas de esas necesitaba para... a limpiarte así un poco? Pero 200. Pero ves, ahí también se reciclaba más, porque una servilleta de ahora son como 100 del antes, como, de grosor. Y tanto, ¿eh? Y eso aparte sí que era biodegradable, porque desaparecía, en las manos desaparecía, sí, se volvía transparente. Y comértela. Ahora las servilletas son como tamaño paño, pero a lo mejor tienen 4 o 5 capas. Ya. Que no es necesario. Son muchas capas. Son mucho, eso. Y a la Contesa la han quitado. Que no sé si se llama Contesa o se ha pasado a llamar Princesa o... Le cambiaron el nombre porque había ahí... Habría movido. Es que con los helados había movida. Claro. Con el helado negrito... Claro. Se ve que hubo quejas. Claro. Y se pasó a llamar Negritón. No sé si es más despectivo para el colectivo. Y Frigo tampoco. También se fue a la mierda. ¿Sí? Ya no se llama Frigo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? No sé, no se llama Frigo, ¿no? Corneto, sí. Corneto de Frigo. Pero que no, que está el símbolo... Pero que no es Frigo, me parece. ¿No pone Frigo? No pone. Es que si vas a Alemania, por ejemplo, sale el logo de Frigo, pero dentro pone Cami. Claro, hay una movida en los helados que tenemos que mirar. No lo tienen claro. No. No lo tienen claro. No sé yo si han desaparecido más helados. Nombre han cambiado, porque el corneto para nosotros era Frigolín, de toda la vida. Bueno, pongo un tema, bueno, que ahora que vamos a hablar de Pedro Sánchez, me cago en la hostia. Sí, y tienes que buscar un pendrive. Sí, mira, ahora mismo le voy a echar un ojo a eso. Vale, voy a poner un tema de 3 minutos. Desde Noruega, J.R. Wind, de su maravilloso disco Maelstrom. La primera canción, que se titula Change is Nothing, Everything Is. Why so hard bugging out? Bueno, lo tenemos un poquito ya más avanzado esto, ¿eh? Sí. Llevamos 32 minutos. ¿Qué? Entonces, cuéntame, no sé, Abascal y eso. Abascal muy bien. Abascal muy bien. Bueno, para él muy mal. Todos han ganado, puede ser. Él creía que iba a sacar 50-60. ¿Tú creías? 25. Él. Ah, él. Sí, de sí mismo. ¿Todos han ganado? Yo lo único que... Corrígeme, todos han ganado menos el PP. Dicen, ¿eh? Sí. Ellos, o sea... Todos han subido menos el PP. Bueno, Podemos también ha bajado. Pero va a ser importante, parece. Por eso digo que todos han ganado, o sea, todos están contentos, menos el PP, que no está contento. El PP también estará contento, no es la segunda fuerza. Ah, claro, es la segunda, o sea, que también puede estar contento. Muy bien. Entonces, ¿todo bien? Sí, Esquerra Republicana, que es el que yo iba a votar, y me volví a casa con la papeleta, el doble. Bien. Bien. Y también estupendo, ¿no? Sí, contentos. Muy bien. ¿Y qué? Y ya está. De elecciones, dices. No, no. Porque no estoy en el limbo yo. Ya no voy a hablar de esto. Pero digo que... Voy a intentar que llegue la independencia de Cataluña para que me libere de mi limbo. Esa va a ser mi jugada. Pero Cataluña... El invierno está llegando, ¿eh? Cataluña nos... Vox bien, he visto. Ha sacado uno, ¿no? ¿Qué uno? En Cataluña. ¿Como cuatro? ¿Dentro? ¿Cuatro? Sí, o algo así. No lo sé, no. Sí, no, el PP 1, me parece, la chica esa. ¿A la del cuello? La esta chica que sabe de mucho. Cayetana. Cayetana. Montón, Cayetana. Burguesía, ¿eh? Sí, ¿sabes lo catalán? De tantas cosas que sabe. Esa no, ¿no? Hizo... Se le ha olvidado esa, a lo mejor. Hizo así como... Una entrevista de una hora, hizo como dos minutos en catalán, que dijo Bonanit y esto. Sí. Pero dijo que fatal, porque no le dejaba... O sea, que... Que en TV3 no se hablaba castellano y ella habló como una hora. Ya. Cuando se presenta. Pero ella dice que fatal. Pero bueno. Que TV3... O sea, Messi le está pidiendo entrevistas a TV3. Sí. Pero TV3 le está diciendo que ni se le ocurra venir porque habla castellano. Claro, exactamente. Es un poco así, Cataluña. Exacto. Entonces, esta chica muy bien, del PP, allí se irá, ¿no? Al Congreso, supongo, a dar una vuelta. Y Vox, 4, ¿eh? En Euskadi, 0. Cuidado, ¿eh? Ya. ¿Nos merecemos esto? Y Bildu ha subido, ya me alegro. Sí, porque mi otra duda era votar a Bildu. Pero no sé si podía. PP en Euskadi me parece que 0, ¿eh? Fatal. Maroto fuera. En Cataluña 4. O sea, en Cataluña 1, ¿eh? Sí. No es ella, ¿no? No me... O sea... Sí, sí, es ella. Ella pero va. Pero ya no está ni el Alto de Badalona. Gente no. Va ella directamente. Ya tiene la trolley. Y Arrimadas también para allí. Pues hemos hecho hombre, una... Hombre, Arrimadas, hemos por hecho favor. Buena limpieza, claro. Entonces... ¿En Galicia? ¿Abascal? ¿Qué? Pero Galicia sabes que se ha partido en dos, ¿no? ¿Cómo se ha partido? Que en dos provincias ha ganado el PP y en dos el PSOE. Eso no había pasado nunca. Siempre eran las cuatro bastante nazis. Bastante del PP. Sí. Pero Abascal, que diga, hostia, Abascal como Galicia, no, tampoco, ¿eh? Pero cuaja, no ha, ¿eh? No ha dado ni un mitin en toda Galicia, Vox. No, por eso, bueno, es que por supuesto los gallegos ahora han visto venir con el caballo a los 100 campeados y han dicho, bueno... Si ya estamos robando bien, nosotros ya estamos robando bien. Aquí ya sobran fachas, o sea, no vengan más porque aquí nos sobra. No hay mercado ya, para no, no hay mercado, pero... Ahí lo petaron las mareas, porque era como la novedad. Claro. Gente de izquierdas en Galicia. Claro. Pero, ¿qué? Entonces, Abascal ahora, y no Abascal, que no me preocupa en absoluto, que a mí el que me fascina mucho es el que también tiene títulos nobiliarios, un señor que se llama como 4 o 5 apellidos de Vox. Pero puede que uno sea Smith, para despistar. Smith es uno, como boina verde, o sea... Pero son todos muy españoles y un Smith por medio que parece como de un espía de Mortadelo. Sí, sí, pero el Smith ese, es así como un tío, como sí. 2 metros de persona, boina verde, sí. Abogado, fascista... Boina verde y abogado, ¿eh? Claro, o sea... Que dices, hostia, este hombre, ábrele la puerta y siéntalo ahí un rato. Nosotros teníamos ese videojuego, Green Beret, el boina verde. Claro. Es que, o sea, es como alguien, O sea, ya. Y luego hay uno en Vox, creo, con barba, es que no sé cómo se llama, que tiene eso, 4 o 5 apellidos de este rollo nobiliario, que flipas, ese también va a estar allí, Gente pero, de la buena, Pero no hay butacas para tanta peña, ¿no? Hostia, no, es que no hay... O sea, el padre de Mariluz va. ¿Padre de Mariluz? Ese estaba en el PP. Lo había fichado el PP. ¿El gitano? Es que vamos a hablar con propiedad. No, pero ese estaba en la lista, pero si el gitano es el que estaba en un meeting de... De... Del... El que se confundía de nombre. Le dio la gracia a Pablo Iglesias. Y estoy diciendo Pablo Iglesias. O sea, ese hombre... Ya, es háblale hombre, de... Fuma su claro, grifa. Ese hombre, háblale de bragas así como de color carne XXL. Y de cosas así. No le hable de Pedro Sánchez ni nada. Ese hombre no sabe. Pero así de Vox... Hay toreros, ¿eh? El del parche en el ojo, ese no está de Vox. No sé si ha salido, pero había un torero en Cataluña que se ha comido la mierda. Sí, hombre, claro. Ese no ha salido. Serafín. ¿Sí? Serafín Marín. Pues que siga toreando, porque en la política no la han dejado hueco. No va a tener hueco. Pero el torero este que le gira casi la cara cada vez que se pone así a Puerta Gallola, ese no iba por... Hostia, Padilla. ¿Cómo le pega? Padilla. No. ¿Cómo le pega a Vox, a Padilla? Sí, es su rollo. Hostia, un hombre, cartel. Hay una foto con bandera de España con el águila en una plaza de toros, ¿eh? De ese hombre. Un cartel de propaganda de estos. Con la foto de Padilla con el parche. Sí, y que en el parche ponga el logo de Vox. Ponga el logo de Vox. Yo se lo hago con Photoshop en una tarde, ¿eh? Ese cartel me subo yo a Farola a buscarlo, ¿eh? ¿Tú no crees que lo venía pensando? Porque para llegar al estudio nuestro de la radio de ahora, paso así como por muchas calles de subida. Sí. Y está todo lleno de banderolas de partidos políticos, cartones con bridas. ¿Tú no crees que la ley electoral, el que la haga, yo no sé quién la hace, debería poner que el lunes siguiente hay que quitar todo eso? Sí. O sea, como de máxima urgencia. La misma noche. Sí, eso fuera. Tendría que ser obligatorio. Así como hay una noche de ponerlo, sí, los que han perdido y los que han ganado, sí, es que haya una noche de quitarlo. Sí, sí. Eso tendría que ser obligatorio. Claro, eso es una... Tú sabes que si haces cualquier actividad... Digamos en el medio, o sea, si tú solicitas cualquier permiso para modificar la estructura de la, o sea, cortar una calle o hacer cualquier cosa. O cuando los ecuatorianos celebran su cumpleaños en un parque. Exactamente, ¿no? Cualquier cosa de esta, inmediatamente que termina, tienes que así como que recogerlo todo, pero de inmediato, ya. Esta gente no tiene que hacerlo así. O sea, ahora pueden dejar los caretos esos. Lo pueden dejar ahí semana. Hasta las próximas elecciones, que a lo mejor no tarda mucho. Es que se van a quedar. A lo mejor no tarda mucho. A no ser que llueva y se lo lleve todo por delante. Que también estaría bien. Winter is coming. Hostia, qué palazo me da, tío. La política ahora. O sea, en el Congreso este va a estar. Albert Rivera no estaba, ¿verdad? O sí que estaba. Claro que está. Rivera. Arrimadas. Arrimadas. El Cid Campeador. El Boina Verde. En la Cayetana esta. Es una pena que no esté el padre de Mariluz. Ese daría ahí sus ratos, ¿eh? Y robando carteras o claro, lo que sea. Ese daría sus ratos ahí. Todos esos van a estar ahora ahí, pero pasando el rato, ¿no? Supongo que sí, echando la tarde. ¿Echenique también va o qué? Hostia, claro, habrá un momento en que pero se... ahí hay escaleras, ¿eh? Pero habrá algún momento en que se cruce el Boina Verde con el Coletas por ahí en los pasillos. Hostia, que como que violenta, ¿no? Igual llegan a las manos. Bueno, o gana el de Vox, ¿eh? Eso espero. Hombre, chaval. Pero eso espero. Pero tú no puedes convivir con gente así, ¿no? No deberías. No deberías, ¿no? O sea, te vas a cruzar en los pasillos. A lo mejor, o en o el bar. Gin toni de 3 euros. En el bar, a lo mejor estás en el bar, ahí echando un gin toni, así, jaja, con el Coletas. Tú imagínate. Unos tiros. Está ahí el de la silla de ruedas, el Coletas, el Pedro. Están ahí echando una risa y entra el Boina Verde con el otro. Claro, es como cuando estás. Cuando, entra la secreta. Cuando estabas en el Fantástico y de pronto estaban dos rapados así con bomber. Ya. Hostia, que se hacía así como se dice. Estaba. Decía, joder, estás poniendo por 2 millones de veces el vídeo de los Adi. Sí. ¿Qué tal VHS? Así como esto. Y hostia, han entrado. Se hace el silencio. Ya. Ahí dice, estos que vienen a. No vienen a nada bueno. Claro. Tienen sus sitios. Claro, ni Sharp ni pollas. O sea, aquí, a ver. Aquí, Heavy y Punky. Heavy y Punky, cuidado. Pues eso va a pasar lo mismo. Tú estás ahí, a lo mejor así, con las risas y esto. Y te entran el Boina Verde y ¿qué? Ese tío va armado, ¿eh? Ya. Ese tío va armado. ¿Qué pasa ahí? El Boina Verde. El Boina Verde. ¿Y el otro? No. Pero si el otro no hizo ni la mili. Espero, quería poner la mili otra vez. No, él no tiene, no fue. El que dice la unidad familiar está divorciado también. Y no tiene, se ve que no tiene, o sea, ni, pero... Pero ni carnet de manipulador de alimentos, ese hombre no tiene ni nada. Ni una hora cotizada, o sea, está... No ha cotizado ni una hora. Ni una hora. Ese está conmigo en el limbo, ¿sabes? No, tú estás mucho mejor porque tú tienes... un montón. Tú ahí tienes un historial. Sí, o sea, hacía campana para ir a trabajar. Claro, o sea, tú ahí tienes... Oye, nos tendríamos que ir, ¿no? Ahí tú tienes algo. No hay relato, ¿no? Esta semana. No me ha dado tiempo, tío. Al haber faltado solo 3 semanas... ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿De programa? De programa, sí. Tres cuartos, sí. Esto pronto lo vamos... Sí, está muy bien. Es que son las 4:15 para nosotros. Esto no va a tener fácil solución, ¿eh? ¿Vamos a seguirlo? ¿La política? Sí. Sí, digamos. Nosotros vamos a ir haciendo el trabajo de investigación y cada semana le podemos ir diciendo a la peña... ¿Cómo es? Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Claro. Más o menos. Bueno. Sí, vámonos. ¿Cierra el chiringuito? Sí. Este programa que habéis escuchado se llama Colaboración Ciudadana y viene a ser... Casi cada semana lo mismo. ¿En Alsasua quién habrá ganado? ¿El Vox habrá sacado ahí algo o qué? No sé, que nos lo diga Frank, que seguro que escucha el programa. Sí, ¿no? A ver, que nos informe. Tú ya has apuntado la agenda que tenemos que ir, ¿no? Yo no tengo pues te fecha. Te dijeron ¿no? la fecha y todo. ¿Ah, sí? En el Telegram, busca en el Telegram. Hostia, se han dado fechas. No tengo ni idea. No le falles a esa gente. Adicto, no, pero si es que no sé nada. Eres como su última esperanza blanca. A mí ya me tienen visto, pero a ti no. Bueno, podéis encontrarnos en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en Telegram de Colaboración Ciudadana, colaboracionciudadana.com, en el iVoox, en el canal Comedia de iTunes, que estamos ahí partiendo la pana, en todos esos sitios. Cerramos el programa con una canción vintage de Los Piratas, de su disco Ultrasónica, El Equilibrio es Imposible, y volvemos la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu! Confía en mí, nunca has soñado poder gritar y te enfureces. Es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un pedazo. No te conozco cuando dices qué felices, qué caras más tristes. De caras más tristes, ella sabe y presiente que algo ha cambiado. ¿Dónde estás? No te veo, es mejor, ya lo entiendo ahora. Ya no me lamento, no sigo detrás. ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no, yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. No me imagina cazando en los bares, viviendo deprisa. ¿Para qué? ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes. Nosotros dos, no te diré que no, yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Confía en mí, nunca has soñado poder gritar y te enfureces. Es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un abrazo, no te conozco cuando dices qué felices, qué caras más tristes, qué caras más tristes, qué caras más tristes.